A continuación presentamos Neo Tango. Un programa con nuevas expresiones contemporáneas del tango. Esta es una producción de Radio Universidad Santa María. Libretos Hernán Stevenson. Tengan todos muy buenas tardes, estimados auditores. Este domingo estaremos escuchando grabaciones de la orquesta del pianista, compositor y arreglista Osvaldo Requena, presentado en otros programas anteriores de acá en Neo Tango. Primeramente, oigamos con su orquesta este bello tango de Francisco de Caro, Flores Negras. Recordemos que hemos dicho que Requena nació un día 29 de junio de 1931 y nos dejó un día 28 de marzo del 2010, dejando durante su vida armonizaciones de tango y música en todo el mundo. Además, dejó más de 16.000 orquestaciones. Permítame un gusto personal en el siguiente tango. Un tango de Tito Roccatagliata, el violinista de los años 20. En los pasajes solistas de este tango, escucharemos el lucimiento del piano de Requena y el violín de Fernando Suárez Paz. Elegante papirusa. Thank you. En el curso de su vida, Oswaldo Requena nos dejó unos 400 discos grabados con su orquesta y 19 como solista. El siguiente es un tango del pianista y bandoneonista Julián Plaza, Melancólico. Desde la niñez, la música estaba metida en los oídos de este niño Oswaldo. Sus abuelos, provenientes de Asturias, España, eran artistas. Su abuelo, cantaor, y su abuela, bailaora. Su tío fue el famoso bandoneonista Paquito Rivera, maestro de bandoneones como Eduardo Rovira, Leopoldo Federico, José Libertela, Arturo Penón. El siguiente tango es de la autoría de Osvaldo Requena y Leopoldo Federico. Preludio Nochero. Osvaldo Requena fue acompañante de las más calificadas voces del tango a partir de los años 40 hasta el 2000. Ocupó el cargo de director musical del sello discográfico Milocron y paralelamente director artístico del sello de televisión 11, cargos que ocupó durante 14 años. El siguiente es un hermoso tango de Enrique Delfino, Sanssouci. ¶¶ En 1986, Requena crea su agrupación Tango Station, con el cual sale la conquista de diferentes países del orbe. Tan solo en su actuación en Japón, actuó en 40 ciudades de dicho país. El siguiente tango es de la creación de Juan Carlos Jovián y Enrique Cadícamo, Nieblas del Riachuelo. Cerramos este encuentro con el pianista Osvaldo Requena cuando nos hace oír este tango que viene de 1929, obra de Enrique Delfino y letra de Samuel Linin, Milonguita. Thank you.